nos encontramos acá en un reconocido hotel de la ciudad para lo que será una reunión con las ligas de fútbol del estado que estará efectuando, encabezando el doctor Generoso Masoca, presidente del Portuguesa Fútbol Club. A mi lado se encuentra Braulio Méndez Cadet, gerente deportivo del Portuguesa Fútbol Club, precisamente para hablar acerca de lo que se viene. Esta temporada, pretemporada, que inicia el 1 de diciembre. Sí, buenos días. Como estábamos hablando, la temporada, la pretemporada del equipo comienza el 1 de diciembre. Estas 2 semanas serán intensas debido a que esperamos ya contar con lo que sería el plantel para la venidera campaña, con todos los refuerzos y renovaciones que va a tener el equipo. ¿Algunas altas o bajas del equipo que se puedan anunciar ya previendo lo que se viene en el torneo? No, hasta el momento oficial no tenemos ninguna baja y altas tampoco, estamos en negociaciones. Como es la etapa de negociación, ya sabes que el nuevo formato del torneo no permite fichar de manera rápida a los jugadores debido a que muchos terminan sus contratos el 31 de diciembre y hay que llegar a acuerdos, que son negociaciones un poco largas. ¿Eso podría prever la continuidad de piezas claves como lo fueron Manuel Murillo, Pablo Pérez, Andrés Mosquera, que le dieron un plus a este Portuguesa durante el torneo clausura? Sí, de por sí Andrés Mosquera tiene contrato hasta el diciembre del 2017, y Murillo y Pablo Pérez ahorita se encuentran de vacaciones en sus respectivos países y estaríamos en negociaciones con ellos para la continuidad. Bien, pasando a otro plano, ¿cuál sería la nueva estructura que planteará el Portuguesa Fútbol Club para cambiar lo que fue la actuación o las últimas actuaciones del equipo que ha venido peleando lo que es el descenso de la categoría? Sí, mira, definitivamente debíamos armar un equipo más compacto, no tan amplio a nivel de jugadores profesionales, de manera que se cierre, por así decirlo, un 11 común o frecuente, que varíen 2-3 jugadores cada fin de semana. Y por supuesto tenemos que reforzar línea por línea con jugadores de jerarquía en el fútbol nacional. Bien, fueron las declaraciones de Braulio Méndez Cadet, gerente deportivo del Portuguesa Fútbol Club.